Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada. Tanto los textos de Lucas como de Mateo presentan sus dos primeros capítulos dedicados a los sucesos ocurridos desde el nacimiento de Jesús, dando cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. De allí que se hable de estos capítulos como los relatos de la infancia. El Evangelio de hoy relata el rito de la presentación del niño en el templo, celebrado también por los padres de Jesús. Asimismo, concluye con unas palabras muy importantes que, junto con otros pasajes paralelos en Mateo, proclaman el progreso en el crecimiento de Jesús en edad, sabiduría y gracia delante de los hombres y ante Dios. Tiempos hubo en que la cristología vertical descendente clásica se veía en la necesidad de corregir estas palabras, diciendo que obviamente eran metáforas, porque Jesús no podía crecer, progresar en sabiduría ni en gracia, ya que era perfecto. La cristología renovada, por el contrario, nos ha permitido afirmar que la encarnación no es el fruto de un chispazo de conexión instantánea entre dos naturalezas, sino todo un proceso histórico, ya que Jesús quiso asumir nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. Así también, el evangelista Lucas, en su relato, nos presenta a la familia de Jesús cumpliendo sus deberes religiosos, ya que la ley del Antiguo Testamento ordenaba que todo primer nacido debía ser consagrado a Dios, tanto animales como los seres humanos. Los primeros eran sacrificados y los segundos rescatados. El evangelista no se detiene tanto en la celebración en sí misma, sino que describe la reacción de las personas que están en el templo ante la consagración del niño, dando cumplimiento a las profecías del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. El anciano Simeón representa a los profetas de Israel, que por su boca agradecen a Dios porque finalmente se cumple lo que durante siglos habían anunciado y esperado mediante la llegada del Mesías. Por su parte, las palabras de la profetisa Ana fueron dirigidas a María, madre de Jesús, haciendo referencia al misterio de la muerte que padecería Cristo y a los dolores que María sufriría a causa del compromiso de Jesús a favor de la liberación de los oprimidos. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de una familia humilde, quedó unido a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, haciéndose cargo a la vez de la situación de todos, y en nombre de todos ofreció al Padre su vida. Con ello, Dios se adentra en la historia por medio del pequeño niño de Belén y se abre paso en ella por la práctica política y solidaria de los cristianos, junto a quienes camina cuando el compromiso de liberación es junto a los oprimidos del mundo. Dios, encarnado en Jesús, será buena noticia para los pobres. Desde su ser niño y pobre, creciendo junto a José, su padre obrero, y a María, mujer campesina y luchadora. Si ser cristiano consiste entonces en seguir los pasos, la práctica de Jesús, entonces la identidad cristiana deberá involucrarse en las responsabilidades de la historia, solidarizándose con los sufrimientos de los pobres de hoy, viviendo con el Espíritu de Jesús y luchando por el reino de Dios en la historia que Él mismo anunció. El obispo Isaine nos ayudará a profundizar este desafío. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Esain. Navidad es el regalo de Dios a la humanidad. Es Dios con nosotros. Cuando se recibe un regalo, se lo admira, se lo contempla y, como muestra del aprecio del mismo, se lo apropia. Y de acuerdo a lo que fuere, se lo usa, se lo disfruta, se lo vive. A la luz de la auténtica Navidad, la Navidad que hizo Dios en la historia de la noche de Belén, las Navidades anunciadas y festejadas hoy en una inmensa mayoría para la sociedad actual, lamentablemente no tienen nada que ver con la maravillosa Navidad que debemos celebrar desde la fe cristiana. Por eso va esta oración: Abba, Papito Dios, que no perdamos el regalo navideño que en el silencio y pobreza de María Virgen y Madre nos has entregado a cada uno de los seres humanos en forma personal, íntima, a tu mismo Hijo Jesús. Que comprendamos entonces que festejar la Navidad es asumir la escala de valores que has pensado en tu amor creador. Y en primer término, entonces, es la persona humana, con la sola preferencia de los más carenciados. Que comprendamos que festejar la Navidad es vivir derribando muros de discordia e envidia, de rencor y venganza, de corrupción y de injusticia social, para recrear la comunión, la comunidad, la fraternidad, tu familia, la familia de Dios, a través del compartir en la equidad y con una preferencia, la plena opción por los socialmente pobres y excluidos. Solamente así abriremos el corazón a tu Hijo Jesús y así seremos la Iglesia soñada en el Vaticano II, será la Iglesia signo e instrumento del reino, la Iglesia que has pensado en tu proyecto para la liberación de todos y cada uno de los seres humanos. Buenas noches, doña Lombriz. Buenos días todavía, si son las 3 de la tarde. Como acá hay tanta oscuridad. Y claro, si estamos bajo tierra. Y dígame, doña Lombriz, ¿a qué se dedica usted acá abajo? Soy una flauta. ¿Vio las flautas? Usted mete aire por una punta y por la otra punta sale música. Yo soy la flautita de la música de la tierra. Por una punta me como la tierra y por la otra punta... ¡Hace caquita! Bueno, si quiere llamarlo así, lo que hago por la otra punta es entregar. Entregar tierra mejorada. La tierra se abona y se mejora al pasar por mí. Por eso los quinteros y los que tienen huertas me quieren tanto. Porque mejoro la tierra. ¡Qué noble trabajo! ¿Cómo me gustaría ser lombriz? Todos estamos llamados a ser lombrices. Lo que damos tiene que ser mejor que lo que recibimos. Esa es la clave. Por ahí hay algunos que se quieren guardar todo lo que consiguen y se constipan. Y después, revientan. Fue una producción del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto, el pueblo entero te nombra. En nuestra primera parte de la reflexión del Evangelio de hoy decíamos que María y José llevaron al niño al templo de Jerusalén para consagrarlo a Dios. Lo habían recibido de Dios y en manos de Dios lo ponían. El anciano llamado Simeón, que había pasado su vida esperando el consuelo de encontrarse con el Salvador, luz y gloria de su pueblo, lo consiguió. Qué interesante modelo de perseverancia, de búsqueda del Señor. Todo el que lo busca con constancia lo encuentra siempre. Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a María cosas duras. El niño estaba destinado a ser señal de contradicción y motivo de conflictos. Ella misma se vería traspasada por el sufrimiento mortal. Como creyente de experiencia, sabía que la salvación entendida como liberación y redención solo vendría a través del dolor. Reconoce Simeón entonces el Mesías, la luz, que viene a liberarnos de la oscuridad de la opresión, señal de vida o de muerte, causa de caída o de vida plena. A su vez, Ana simboliza a todas las buenas mujeres serviciales que esperan solo en Dios

El padre Marcelo Trejo, de la diócesis de Santiago del Estero, Argentina, expresó en una oportunidad que el existir con otros y el vivir juntos no es el fruto de una desgracia a la que haya que resignarse, ni un hecho accidental que debamos soportar, ni siquiera se trata de una mera estrategia para poder sobrevivir. Toda la vida en sociedad tiene para las personas un fundamento más hondo, Dios mismo. Por tanto, desde la encarnación de Jesús, urge recrear los vínculos de todas las comunidades, a nivel familiar, vecinal, barrial, institucional, municipal, provincial, nacional y también internacional. En el diálogo y en el intercambio libre de dones, animados por el amor, se construye el nosotros de la comunión solidaria. Frente a las crisis económico-políticas que actualmente deterioran los vínculos sociales, se hace necesario y urgente que con imaginación y creatividad todos participemos, desde la familia como fundamento de la sociedad, en la tarea de reconstruir y regenerar una convivencia social justa, digna, honesta y también fraterna, que sostenga un sistema político y económico basado en la verdad, en la justicia, en la libertad, la equidad y la solidaridad. Bien común social que no es otra cosa que bienestar de los pobres. Esto implica rehacer los vínculos y recuperar la política como servicio al bien común, lo cual ayudará a fortalecer nuestros sistemas democráticos propios de cada pueblo o nación, de esta patria grande latinoamericana. El padre Juan Ángel Dieuseide nos ayudará a reflexionar acerca de la necesidad de caminar juntos, asumiendo las crisis de nuestros vínculos como un llamado de Dios, a fin de ser más unidos y solidarios, volviéndonos más familia y más pueblo. Vamos a andar. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Vamos a andar, con las reflexiones de Juan Ángel Dieuseide, párroco del Carmen en San Carlos de Bariloche. Vamos a andar. He estado pensando mucho en estos días en el tema de la alteridad. Alter significa otro, el otro en latín. Y qué importante es descubrir al otro como otro y no tratar de meterlo dentro de mi propia totalidad. Muchas veces los seres humanos nos relacionamos con los demás sin reconocer que son otros, que mi hijo no es mi prolongación, por ejemplo, que mi alumno no es un banco de datos, sin reconocer que mi mujer o mi esposo tiene otra historia distinta que la mía, gustos distintos, y que por eso nos hemos atraído el uno al otro, sin reconocer la alteridad. Para marchar juntos en un país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, cultural, religioso, es imprescindible reconocer al otro como otro. No significa renunciar a nuestra propia identidad, de ninguna manera, sino dejarnos cuestionar por la identidad del otro. Porque a veces estamos muy seguros en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que pensamos. Y eso está bien, uno no puede andar por la vida perpetuamente vacilando, cavilando, dudando. Hay personas que viven así, pobres, han de sufrir mucho, pero ciertamente hacen sufrir mucho a los demás también, porque uno nunca sabe dónde están parados y dónde está parado uno. Mi experiencia personal es que es bueno tener certezas en la vida, sobre todo certezas en el porqué y el para qué de la vida de uno. Saber para qué vive uno, qué objetivos finales tiene, qué ideales o detrás de qué ideales inalcanzables está corriendo en su vida. Pero al mismo tiempo es necesario que nos demos también la posibilidad de dudar de alguna de nuestras certezas, comparándonos positivamente con los otros. No comparándonos en el sentido de competencia. Una vez tenía una conversación con mis sobrinos, grandes ya, trabajadores, padres y madres de familia, acerca de la formación de sus hijos, y les decía que lo importante es ser competente en lo que uno hace, en lo que uno sabe, que uno produce, y no competitivos. Uno tiene que capacitarse permanentemente. Si hablo de compararme con el otro, con los otros, no es para competir en mi pensamiento, sino para discernir sobre mis propias actitudes y para cuestionármelas. Porque qué importante es escuchar al otro. Escucharlo con los oídos, en primer lugar, pero también y sobre todo con el corazón. Hay personas con las que usted habla y al final uno se desanima. Empiezas a contarle algo tuyo y la otra persona te interrumpe para contar algo suyo, de su familia, de su medio ambiente, de su totalidad. Te mete en su totalidad y no respeta tu alteridad. Que vos sos otro. ¿No le ocurre eso? A mí me ocurre a veces, sí. Y tengo que ejercitar mi paciencia. Supongo que otros tendrán que ejercitarla también conmigo. Eso que tenemos que hacer entre personas, es necesario hacerlo también entre grupos humanos que tienen diferentes concepción de lo social, como les decía, de lo político, de lo religioso, de lo cultural, distintas raíces. Pero cuando la diversidad marcha hacia una unidad, se hace una riqueza, porque es plural, porque no se cierra en una sola identidad. Cuando la diversidad hace que nos opongamos los unos a los otros, entonces ya no es riqueza, es empobrecimiento, es quitarnos lugar los unos a los otros, es muchas veces despreciarnos o desacreditarnos, descartarnos los unos a los otros. Entonces, a partir de mis certezas, creo que es bueno ver también qué parte de verdad me puede aportar el otro. Fíjense que no digo a partir de mis verdades. Yo soy de los que están convencidos de que la verdad es absoluta. Hay una sola verdad, que en definitiva se identifica con Dios. Una verdad con mayúscula, absoluta. Cada uno de nosotros tiene un acercamiento a esa verdad absoluta. Sus certezas. Pero a partir de esas certezas nos vamos acercando a la verdad absoluta. Qué bueno es poder comparar mis certezas con las certezas de otros. Darles lugar en mi corazón, sobre todo, para escucharlos. Porque si no escuchamos, podemos decir grandes verdades, pero si son respuesta a la pregunta de los demás. Esta es la cuestión. Podemos tener el aporte de grandes verdades, pero escuchemos de corazón las preguntas de los demás. Particularmente las preguntas de los más pequeños, socialmente hablando, de los más humildes, de los más discriminados. Escuchemos con el corazón sus preguntas y entonces nuestras respuestas ayudarán a que ellos y nosotros nos acerquemos un poco más a la verdad. Tiene toda la razón, diputado. El pueblo es muy ignorante. Si no, fíjese lo que me pasó a mí. ¿Qué le pasó, senador? Un día vinieron a verme unos campesinos quejándose por el asunto del desmonte. ¿Sí? ¿Y usted qué hizo? Nada, ¿qué voy a hacer? Después vinieron otros por la soja y la tala rasa. Ah, ¿y usted qué hizo? Yo nada. Más tarde me mandaron un petitorio por el desmonte y la sequía. ¿Y usted qué hizo? Nada. Incluso llegaron unos indios quejándose por otro desmonte en sus tierras. ¡Qué desubicados! ¿Y usted qué hizo? Yo nada. ¿Pero quiere escuchar el colmo de los colmos, diputado? Dígame, senador. Ahora me metieron una denuncia por las inundaciones. ¿Y yo qué tengo que ver? Si yo nunca hice nada. Ya es hora de hacer algo, ¿no? La provincia está perdiendo sus montes esperando que la ley de bosques se cumpla. Las autoridades, ¿son parte de la solución o parte del problema? Millones de árboles dependen de una decisión, la tuya. Tengo el argumento para una película. Mirá, un tipo enviado desde una poderosa red de espionaje, de noche, vestido de negro, más negro que la noche, se sube al tanque de agua potable de la ciudad. En el tanque de agua, que toma toda la ciudad, echa un veneno. El veneno del olvido. Imagínate. Dos días después, en toda la ciudad, nadie recuerda nada. Un político que siempre ha mentido dice que este es un país nuevo, que recién empieza. Y todos le creen porque nadie recuerda. El mismo político dice que hay que entregar todo lo que tengamos de valor, porque hemos contraído una gran deuda pública. Y todos pagan. Porque ya han olvidado que esa deuda no es pública sino privada, de cuatro o cinco pícaros que se han llenado de plata. Grandísimos delincuentes andan por la misma vereda que los chicos, porque todos olvidaron quiénes eran esos señores. Los diputados y los senadores se han olvidado para qué están en sus puestos.

Desde las reflexiones compartidas del obispo Saine y del padre de Auseide, así como desde los demás materiales que hemos compartido, confrontando con la realidad, quería iluminar el cierre del programa de hoy con un extracto de la homilía del obispo mártir argentino, Monseñor Enrique Angelelli, pronunciada el 25 de diciembre de 1970, con motivo de la Navidad. Decía el obispo Angelelli: ustedes que están alrededor de la mesa familiar, amigos, amigas, les sugiero que no partan todavía el pan. Miren, ahí están sus hijos. No por sentimentalismo, miren sus ojos cargados de esperanza y de ilusiones. Son aún niños, son jóvenes. Vamos a hacer esta oración a Cristo, que se ha hecho niño, hombre como nosotros, a Cristo que ha puesto su morada entre nosotros y en nuestras casas, porque antes de darnos un abrazo de paz, es necesario pedirle perdón. Jesús, no podemos partir el pan, ni darnos un abrazo, ni mirar a los ojos de nuestros niños. Nos sentimos sucios, manchados, pecadores. Te pedimos perdón, como los niños, por las guerras que hacemos entre los hombres, por tantos hermanos nuestros y tuyos que mueren de hambre, por el sufrimiento que causamos a nuestros hermanos, por nuestro egoísmo y nuestra soberbia, porque te usamos muchas veces para satisfacer intereses personales, mezquinos, mentirosos. Perdón, Jesús, porque no creemos con madurez de corazón en tu persona de hombre Dios, porque cuando tú nos llamas a la conversión, nos refugiamos frecuentemente en el miedo, en la cobardía. Perdón, Jesús, porque amamos más a las cosas que a las personas, porque condenamos a quienes te buscan con sincero corazón. Perdón, Jesús, por el pecado de los padres y de los hijos. Perdón, Jesús, porque tantas veces impedimos que los hombres se liberen de sus ataduras, marginaciones y esclavitudes, para realizarse y planificarse en ti, Salvador y Liberador de los hombres. Perdón, Jesús, por las infidelidades y pecados de quienes tienen la responsabilidad de conducir los pueblos a una mayor justicia y paz fundadas en tu Evangelio, por quienes matan la esperanza con la cizaña. Perdón, Jesús, por todos los pecados de nuestro pueblo. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Concluimos este programa número 29 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes comunitarias que transmiten este programa y nos comparten sus luchas, sueños y esperanzas. Vaya nuestro abrazo a las hermanas y hermanos de esta nuestra patria grande latinoamericana, animándonos unos a otros a construir con compromiso la realidad social en orden al bien común que todas y todos nos debemos y merecemos. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Soy el padre Mariano Ledesma de Santiago del Estero, Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Y a modo de oración, cerramos el programa de hoy con la siguiente reflexión del mexicano Martín Valverde y la canción que nos socializaron los compañeros de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLAC. Un abrazo a todos y todas. Hasta pronto. Feliz Navidad para aquellos que aman la libertad, porque de ellos es el espíritu mismo de la Navidad. Feliz Navidad para aquellos que la vida saben amar, porque sus regalos serán eternos y no cosa temporal. Feliz Navidad para los que ven en todo hombre su igual, porque su abrazo es eterno, nunca se termina de dar. Feliz Navidad para aquellos que no saben pedir, porque esta es su oportunidad para dejar a Dios dar. Feliz Navidad para los simples, los sencillos, los que no se quieren complicar. Porque cuando Dios busque un pesebre, en ellos va a pensar. Feliz Navidad para los que menos tienen, los enfermos, los pobres, los pequeños. Porque el mismo Dios será su regalo y se sentará junto a ellos. Feliz Navidad para todos los hombres de buena voluntad. Porque los ángeles han dicho que verán la gloria de Dios y que de ellos es la paz. Feliz Navidad para ti, porque la Navidad existe por ti. Feliz Navidad. Próspero año nuevo y ventura para los que vienen. Les deseo próspero.